1:05, vamos a aprovechar estos últimos minutos para de la mañana para pues comentarles una cuestión que ya les habíamos venido anticipando. La pasada semana ya les comentamos, les anticipamos los detalles sobre esa jornada formativa, la Feria del Conocimiento, que pone en marcha un año más la Cámara de Comercio de Cádiz en nuestra población, en colaboración con la Fundación Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX, y también del Ayuntamiento de Ubrique. Jornada, en este caso, que ha girado en torno a la diferenciación a través de la innovación. Ese ha sido el título y el centro de atención de esta jornada, en la que además ya les comentamos que otro de los puntos de interés eran los propios ponentes que iban a participar y que han participado, de hecho, en este día. Ha terminado la jornada pues sobre las 12:30 aproximadamente. Se trata de Enrique Loewe, presidente de la Fundación Loewe, y Pedro Mansilla, sociólogo dentro de lo que es el ámbito de la moda, el diseño en nuestro país. También Juan Carlos Santos, director del Máster en Piel de Loewe, que además se ha presentado dentro de esta jornada. Pero para ofrecernos todos los detalles, tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de MOVEX, con quien vamos a conversar en los próximos minutos. Javier Gallego, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Además, ahora mismo estáis dentro de lo que es una visita que se está realizando, no sé si a diferentes fábricas de nuestra población, digo, una vez concluida lo que ha sido esta jornada, ¿no? Sí, una vez concluida la jornada, pues hemos realizado una visita guiada a las obras del segundo edificio que está ahora mismo en fase de construcción y que albergará la sede de los laboratorios de la Fundación, acompañados por el alcalde y varios de los patronos de la Fundación. Y ahora pues estamos en una visita a fábrica porque, bueno, ya ayer se realizó una primera visita y ellos querían ver cuantos más talleres posible mejor para llevarse la imagen completa, ¿no? La radiografía un poco completa de lo que estamos haciendo, de lo que es Ubrique, de las infraestructuras que hay en el pueblo en torno a la marroquinería. Y algunas de las fábricas, algunos de los propios patronos, de los miembros del patronato, pues habían ofrecido la posibilidad de acogerle, de abrirle las puertas y enseñarle la fábrica, y de hecho ahora ya estamos en una de esas visitas. Coméntanos sobre la jornada, cómo se ha desarrollado, el número de participantes. Sí, la jornada había comenzado esta mañana sobre las 10:30. Agradecer la participación de todos los que nos han acompañado. Ha habido en torno a 36 personas, la mayoría de ellos pues fabricantes y personas relacionadas con la marroquinería. También algunos alumnos del curso de diseño industrial que se está impartiendo en Ubrique. Y bueno, pues deciros que empezó con la intervención de Juan Carlos Santos, que hizo una presentación no solo del máster, sino de lo que ha de ser un trabajo, digamos, de innovación, un proceso de innovación en una empresa, poniendo como ejemplo pues el trabajo que se hizo en Loewe para el desarrollo del bolso Amazonas en los años 70. Aparte, pues una vez finalizada la presentación, ya dio paso a la presentación del máster y, digamos, pues invitando un poco a los presentes a participar en el proyecto de una manera o de otra, ¿no? De diferentes maneras, tanto como empresa que puede acoger a alumnos en prácticas de este máster, que sin duda va a tener alumnos de primera línea en el campo del diseño, como participando también en el propio máster, ¿no? Decían que el punto de encuentro era el diseñador, los creativos, los artesanos, y que por lo tanto el provocar puntos de encuentro entre ambos a través del máster o a través de distintas actividades que pudiésemos hacer en colaboración con ellos, pues sería clave para el futuro, ¿no? Después pues vino a cargo la intervención de Enrique Loewe, que invertimos el orden un poco de cómo estaba previsto al principio, y él pues ha estado contando un poco cuál es su papel como presidente de la Fundación Loewe actualmente, cómo ve un poco la situación de la empresa, cómo se ha trabajado en Loewe desde su inicio en todo lo concerniente a piel y a marroquinería, haciendo especial hincapié en los bolsos, cómo ellos han intentado siempre de innovar y de actualizar, pero conservando las raíces de la artesanía y de la calidad, y invitando un poco a que se escriba el futuro junto, como se ha venido escribiendo el presente y el pasado, ¿no? Que sigan estas colaboraciones con empresas y bueno, pues que fortalezcamos un poco esas relaciones preparándonos para un futuro incierto y para un futuro donde el, a nivel de consumidor pues están cambiando mucho las cosas, ¿no? Ha dado también su opinión sobre la situación actual y ya no solo de crisis económica o financiera, sino a todos los niveles de cómo están cambiando los esquemas y los sistemas, y creo que una intervención impresionante, ¿no? Muy, muy, muy, muy acertada, y que los presentes pues fueran recompensados con un fuerte y largo aplauso, ¿no? Luego intervino Pedro Mansilla, tras hablar, Enrique lo ve mucho de corazón y de sentimiento y de esas relaciones a través de la pasión por el trabajo y por la artesanía y por la piel, pues Pedro Mansilla pues nos puso un poco en situación, los pies en la tierra, y estuvo hablando de lo que es la competencia de marcas como Loewe o marcas grandes, marcas como las que trabajan aquí, y habló un poco pues de la repercusión que tienen, que en el mercado ya han aparecido marcas como Inditex, como Zara, como H&M, Mango, que han hecho que los productos salgan a precio mucho más competitivo, ¿no? Y ha hecho un alarde, digamos, un poco de una petición, ¿no?, de que dentro del ser cada vez más competitivo y trabajar más en proceso y trabajar más en fábrica y en coste, pues que dediquemos también un pequeño, por mínimo que sea, decía como con las ONG, un 0,7, un 0,9 del tiempo y de los recursos a trabajar en marcas propias, en generar nuevas oportunidades y en dedicarle tiempo a este tipo de actividades, ¿no?, como la que ellos planteaban a través del máster. Y bueno, pues se ha finalizado la jornada con la visita a la célula de fabricación y a los laboratorios que temporalmente tenemos en el edificio 1 para aquellos asistentes que no conocían las últimas máquinas que disponemos, ¿no? En concreto, las que permiten realizar en ensayos para comprobar la resistencia de la piel, de un pegamento, de los herrajes y cómo reaccionan ante el calor, ante la humedad, ante las diferencias de temperatura. Es una máquina, un equipamiento que ya tenemos en abierto, así que ya ofrecemos el servicio para aquellas empresas que quieran analizar cómo reacciona un pegamento en el transporte cuando se somete a distintas temperaturas o cuando se somete o va a países donde las condiciones de humedad o atmosféricas son diferentes, y también para conseguir efectos a nivel estético de envejecimiento o lavado o teñido de las pieles, ¿no?, y de los productos. Y con esa visita pues ha terminado la jornada. Algunos de los asistentes además pues pidieron el poder saludar, poder conversar con los ponentes, y hemos hecho un fin de jornada en la recepción del centro para que pudiesen comentar un poco los puntos que se habían tratado durante la jornada en unos 15 minutos, y así ya pues se dio por concluida. Hay que decir que, como nos comentaba Javier, bueno, se ha presentado lo que va a ser ese máster en piel, que va a tener su presencia en Ubrique. No sé si nos puedes anticipar más detalles sobre lo que será esa presencia en nuestra localidad, el número de alumnos que llegarán, cuándo, durante qué tiempo, un poco cuál será la actividad que desarrollen aquí. Sí, pues bueno, deciros que estaba previsto que durante el máster, la duración del máster es en torno a 5 o 6 meses, estaba previsto que la duración de la pasada, digamos, del periodo que estuviesen aquí en Ubrique, los alumnos estuviesen aquí en Ubrique, en torno a, estamos hablando a 15, 20 alumnos en cada edición del máster, sobre un número 20 máximo. A nivel por cuestiones operativas, y se hablaba en un principio de que la duración de los workshops que se hiciesen aquí en Ubrique tuviese una duración de un mes. Cuando ellos han visitado ya directamente Enrique y Pedro las instalaciones del centro y todo lo que se puede hacer aquí en Ubrique, pues están incluso pensando en alargar un poco esa duración y que parte de las clases se impartan también en Ubrique, ¿no? Así que por nosotros encantado, por supuesto, y qué duda cabe que sería bastante beneficioso para nosotros que así fuese, ¿no?, que pudiésemos cerrar el que parte de esas clases estuviesen desarrollándose aquí en Ubrique, con lo cual también podríamos aprovechar la presencia de esos profesores, de ese personal que asistiría hasta Ubrique para desarrollar otro tipo de actividades y de jornadas como la de esta mañana. Lo cierto es que bueno, se trata de iniciativas que evidentemente tienen muchísimos beneficios, muchísimas consecuencias. Solo, bueno, hablando del propio máster, está claro que supone, ¿no?, que lleguen esos diseñadores, facilitar esa formación a ubriqueños que también quieran realizarla. Se trata de, bueno, pues intercambio de ideas, de lo último en torno a diseño en el sector de la piel, pero además se trata de dar a conocer Ubrique para aquellos diseñadores de cara al futuro, diseñadores que, bueno, pues estamos hablando de que seguramente tengan un importante papel en el futuro, los alumnos que desarrollan este curso, ¿no? Exactamente. A nivel de prescripción de lo que es Ubrique y de las empresas de Ubrique, que duda cabe que este tipo de alumnos que luego colaboren con la Casa Loewe o que hagan práctica, el máster ya tiene acuerdos cerrados con empresas como Olimpo, Lupo, Loewe, etcétera, pues que duda cabe que a Ubrique le beneficiará de una forma u otra, ¿no? A nivel de que pasen ellos por aquí y también se puedan beneficiar de esa formación personas como hoy, ¿no? 35 personas o 36 personas como hoy de esta mañana, pues qué duda cabe, ¿no? Ellos han invitado incluso a que el empresario o el marroquinero que quiera que participar en el máster, pues que lo deje saber y que establezcamos cauces para que puedan beneficiarse, ¿no? Incluso esta mañana pues hemos hablado de que durante la estancia que tengan en Ubrique, que pasen aquí en el pueblo, pues que pueda haber otro tipo de actividades y de encuentros con alumnos de otros cursos que se están impartiendo, que puedan tener visitas a fábricas, digamos, para que nos contagiemos uno de lo que estén haciendo los otros, ¿no? Pues eso sobre el máster, que ¿cuándo llegarían? ¿En qué fechas? Pues según lo que hemos estado hablando esta mañana, y si se alarga la duración, estamos hablando del mes de enero, ¿no? Ellos empiezan ahora en Madrid con las clases magistrales y, bueno, venían pensando en inaugurar el máster aquí en Ubrique y cerrar aquí, y ahora se ha replanteado todo para que puedan pasar una estancia más larga de lo que estaba previsto, y hablamos de la fecha de enero, ¿no? Ya lo han anunciado, ya tienen parte de los alumnos seleccionados, y estuvieron aquí antes del verano para ir cerrando cosas, y ya yo creo que tras la visita de hoy se acelerarán un poco las cosas para que pueda ser lo antes posible, ¿no? Sí. Por la fecha en la que nos encontramos y la actividad que tienen ahora las empresas de cara a Navidad, nosotros creemos que a partir de enero sería lo más idóneo, y así lo hemos trasladado, y aunque la decisión final la tomarán ellos, pues creemos que será la fecha será a partir del mes de enero. Y ya por terminar, bueno, pues también otra cuestión evidentemente que hay que tener muy en cuenta: Loewe tiene presencia comercial ya en nuestra localidad desde hace muchos años, pero está claro, ¿no?, que este tipo de eventos al final lo que hacen es reforzar esa relación, y por qué no, no sé si incluso ha comentado algo desde este punto de vista comercial, que puedan ampliarse ese volumen de negocio con nuestra población. Sin duda, él al ser presidente honorífico de la Fundación Loewe y estar en las actividades que desarrolla la Fundación, pues no está en el campo comercial, no está, digamos, en... Lo ha estado, ¿no?, en su tiempo también estuvo. Durante bastantes años, hasta hace muy poco que pasó la marca al Grupo Louis Vuitton, pero que duda cabe que sigue siendo una voz bastante respetada dentro de la casa, y que conocer el trabajo que se está haciendo y se está desarrollando en las fábricas de Ubrique, y cómo se sigue haciendo y que se está trabajando con ese nivel de calidad que ellos demandan, pues refuerza esa relación, ¿no? De hecho, pues tras esta visita, él va a proponer que algunos miembros de la casa de alto nivel que todavía no han pasado por Ubrique, hablaba incluso de algunos miembros del equipo de diseño, puedan estar en Ubrique y puedan conocer cómo trabajamos nosotros, ¿no? Lo cual, sin duda, puede suponer el fortalecimiento de esas relaciones a nivel comercial, ¿no? Y como anécdota, deciros que ayer estuvimos en el convento de Capuchinos, estuvieron visitando el museo, y es una de las cosas, por ejemplo, que también le ha encantado y que pretende potenciar y ha puesto a disposición del equipo del museo, de tanto de Maribel y de Paco como del ayuntamiento, el que visiten el Museo Loewe, y que el Museo Loewe, o el personal del Museo Loewe, ayude un poco a potenciar el Museo de la Piel de Ubrique, ¿no? Lo cual, sin duda, pues otra señal de que siguen apostando por nosotros y que hay posibilidades de colaboración a distintos niveles. Recordemos que la historia de los EVE en nuestro país se remonta a 1846, así que evidentemente tienen una importante historia relacionada con el sector de la piel en nuestro país. Ahora mismo, empresa española que sí que es cierto que depende del holding francés Louis Vuitton, ¿no? Pero bueno, que ya decimos, en definitiva se trata de una firma importantísima para el sector de la piel ubriqueño. Y bueno, pues hay que tener en cuenta la importancia de este evento, esas dos jornadas, ayer y hoy, que se están desarrollando en nuestra localidad y que se van a prolongar, quién sabe, con otra serie de eventos, pero por lo pronto con ese máster en piel que está previsto, como escuchamos, para pues seguramente el mes de enero. Nosotros además les ofreceremos enseguida los servicios informativos de esta casa, lo que era la recepción oficial ayer en el Ayuntamiento de Ubrique, con la intervención de Manuel Toro, alcalde de Ubrique, y también del propio Enrique Loewe, presidente de la Fundación Loewe. Nos vamos a quedar aquí, Javier, agradeciéndote que nos hayas ofrecido todos estos detalles y nada, bueno, pues seguiremos atentos a toda esta serie de iniciativas que en definitiva, bueno, pues esperamos que, esa es la confianza además, imagino, ¿no?, de todo el sector de la piel, que esto no sea una consecuencia o un punto final, sino todo lo contrario, un punto de arranque para un estrechamiento de esa relación y de, bueno, pues numerosas posibilidades, ¿no? Totalmente. Además, me gustaría agradecer no solo a las fábricas y a los asistentes esta mañana al seminario, sino a las personas del hotel, de los dos hoteles de Ubrique, de los restaurantes donde han almorzado y cenado, porque hemos intentado que todo se hiciera en Ubrique para que ellos también comprueben que hay una infraestructura mínima para que el personal que va a venir, tanto a nivel de profesorado como de alumnos, pueda pasar ese mes y si puede ser más tiempo en Ubrique, y que van a tener a su disposición pues infraestructuras para ello, ¿no? Así que agradecérselo también, porque yo creo que este es un primer paso y no debemos de dejar de darle la importancia que tiene como primer paso, pero que debe ser el primer paso de un camino que queda todavía por recorrer. Y que nosotros seguiremos atentos, por supuesto. Javier Gallego, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.